XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Estaba detenido en la jefatura de policía. El sargento Norton, obedeciendo una llamada telefónica anónima, había procedido a detener al hombre increíble y lo sostenía a estrecho interrogatorio. La situación de Calimán se complicaba, ya que deseando no complicar al pequeño Solín en todo aquello, no podía ofrecer testigos que confirmaran sus palabras de que cuando él había llegado al bazar, el viejo John Guay estaba muerto. De esa manera, los planes del escultor Lee Jara para apartar a Calimán de la investigación daban resultados. Lee Jara era el que había hecho la llamada a la policía denunciando a Calimán. Las horas habían pasado y Calimán seguía bajo la presión del interrogatorio del sargento Norton, mientras el pequeño Solín y la hermosa Takashi Chani continuaban esperando su regreso en el hotel. En la elegante suite, el muchacho y Takashi Chani permanecían en silencio. Desde que Calimán fuera aprehendido por el sargento Norton, ninguno de los dos se había atrevido a cruzar palabra. Cada uno hacía en mente sus propias conjeturas. De pronto, 12 cristalinas campanadas del reloj que descansaba sobre la chimenea rompían el silencio. Son las 12. Y Calimán no regresa. Todos deberíamos ir a buscarlo, pero no. Calimán dio órdenes de permanecer aquí y obedeceremos. Pero hace más de 4 horas que se fue y aún no regresa. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así, sin ninguna noticia? El tiempo que sea necesario. Pero tal vez la policía lo complique y... Calimán es el hombre más hábil para salir bien librado de cualquier aprieto. Por supuesto que le falta mi compañía. Pienso que fue un error dejarlo ir solo. Encargó que me hiciera compañía. Creo que yo soy la culpable de todo. ¿Qué dice? Por mi culpa. Calimán se ha visto complicado en todo esto. Cometí un error al solicitar su ayuda. Y no le he dicho nada del peligro. Del peligro que corría mi padre. Tal vez ahora estaría vivo. No, señorita Takashi Chani. Hizo usted bien en pedir ayuda a Calimán. Pero lo mataron a mi padre. Lo mataron al darse cuenta que Calimán iba a intervenir. Lo habían hecho tarde o temprano. No lo sé. No lo sé. Lo cierto es que mi padre está... está ahora muerto. Calimán está detenido por la policía y... nada me extrañaría que la siguiente víctima fuera yo. ¿Por qué? Los asesinos de mi padre no querrán dejarme con vida. Saben que conozco parte de sus planes y me matarán. ¿Sí me matarán? No sé. No sé. Espere. Espere, por favor, señorita. Espere. ¿Qué sucede? Calle. Alguien se acerca. ¿Alguien? No sé. Me pareció escuchar algo. Allá afuera, en la terraza. Como en la respiración ahogada y fatigosa de una fiera. Como si un tigre se arrastrara cauteloso hacia aquí. ¿Un tigre? Pero estamos en el tercer piso del hotel. Una fiera asesina es capaz de todo. ¿Escuchó usted? Fue como el rugido de un tigre. No escuché nada. Tal vez fue el viento que... No, estoy seguro. ¿Escuchó ahora? Sí, sí. Las plantas de la terraza se movieron. Es el viento. Agita las hojas y... No es el viento. Es alguien. Es alguien que se arrastra entre las plantas de la terraza. Un cuerpo pesado y ágil, como un enorme gato. ¿Se escuchó ahora? Oh, sí. Sí, fue un ruido sordo, pero es agitante que... que dio mi sangre en las venas. Fue como el rugido de un tigre. Otras veces lo escucharon. Fue en la India, durante un safari. Me había separado de los cazadores y estaba solo, junto a un río. Escuché entonces un ruido a mis espaldas. Un cuerpo pesado avanzaba cauteloso entre las ramas. Luego escuché ese rugido sordo, ahogado. Miré y vi frente a mí un enorme tigre de Bengala que mostraba sus filosos colmillos. Sus ojos esmeralda me hipnotizaban, me impedían cualquier movimiento. Quise gritar, pero la voz se ahogaba aquí en mi garganta. El tigre avanzó más, calculando su salto mortal. Rugió de nuevo y sentí el terror que paralizaba mi cuerpo. Cerré los ojos y solo escuché un disparo. ¿Un disparo? Sí, uno de los cazadores regresó a tiempo. Cuando abrí los ojos, vi al tigre a escasos metros de mí con un tiro entre los dos ojos que aún parecían hipnotizarme. Pero ahora no hay ningún cazador cercano. No habrá nadie que nos salve. Si el tigre asesino nos ataca, no habrá nadie que nos salve. ¿Recordaste cuando me permanecían quietos, muy juntos el uno del otro, en la semioscuridad de la habitación, mirando con terror y angustia hacia la terraza, desde donde provenían aquellos ruidos sordos, apagados, como de una fiera en acecho. Está ahí, lo sé, agazapado, vigilándonos. Pero estamos en un tercer piso, en una gran ciudad. ¿Cómo puede tratarse de un tigre? Señorita, un tigre es como el demonio mismo. He visto trepar un tigre de Bengala. Lo he visto trepar por un árbol a más de 30 metros de altura persiguiendo a un nativo. Son como demonios que no los detiene nada. ¿Escuchó? Sí. Ahora fue más claro. Ahí en la terraza. No hay duda que es el tigre. No podemos hacer nada. ¡Nada! Huyamos. Tal vez alcancemos a llegar a la puerta. No, señorita, quieta. Si nos movemos en una fracción de segundo, el tigre caerá sobre nosotros. Debemos quedarnos quietos, sin hacer el menor ruido. Eso lo aprendí en la selva. Cuando está uno a merced de una fiera, lo mejor es quedarse quieto, sin mover un solo músculo del cuerpo. La manera más pronta de provocar el ataque de una fiera es tratar de huir. No se mueva. No se mueva, por favor. Pero, ¿cuánto tiempo estaremos así? No lo sé. Si Calimán estuviera aquí, si él estuviera, nos salvaría. Oh, Dios mío. Haré el último intento por comunicarme con él. ¿Qué dices? Escuche, el cerebro es lo más poderoso que hay en el mundo. La mente emana corrientes transmisoras que rompen la barrera de las distancias. ¿Qué quieres decir? La transmisión de pensamiento. Sí. Mi señor y amigo Calimán me ha dicho que cuando esté en peligro, concentre mis pensamientos en él. Lograr una profunda concentración mental para comunicarnos. Hazlo. Hazlo pronto, muchacho. Que tal vez nos escuche. Sí. Calimán. Lejos del hotel, en uno de los separos de la jefatura de policía, Calimán se mostraba fatigado y nervioso. El interrogatorio del sargento Norton continuaba enérgico y pertinaz. Bien, empecemos de nuevo. ¿Qué hizo usted la noche del crimen? Oh, sargento, por favor, esto es una tontería. Llevo usted casi 5 horas haciéndome las mismas preguntas. Está cansado, ¿verdad? La fatiga es una de nuestras mejores armas. Muchos delincuentes acaban por confesarlo todo cuando sus fuerzas físicas han menguado. Y usted está fatigado por el interrogatorio. Oh, sargento, le aseguro que podría estarme la noche entera y muchas más charlando con usted. Míreme, estoy sereno, tranquilo. No hay ninguna huella de fatiga. ¡Miente! Confiese que está a punto de que sus nervios estallen. Lo tengo en mis manos. Acabará por confesar. Es usted el que está agotado, sargento. Mírese a sí mismo. Está sudoroso, con la corbata deshecha, nervioso y temblando de rabia y cansancio. Sus fuerzas físicas se han agotado, sargento. Debe usted tomarse un descanso. ¿Pero de qué está usted hecho, Calimán? ¡De acero! Tengo poderes asombrosos, sargento. Conozco ciencias que usted, como buen occidental, ignora. Créeme que podría pasarme varias noches sin dormir, sin probar alimento y no notaría usted ninguna huella de cansancio en mi cuerpo. ¿Cree que así se librará de la ley? Vamos, sargento. Hablemos serenamente. Yo accedí a que me trajera a la jefatura. Y fue por colaborar con usted, digamos, por cortesía y atención a la ley. Mas no tengo ninguna acusación ni contra. ¿Accedió usted a acompañarme? ¡Vaya presunción! Hasta ahora no hay delincuente que me haya vencido. Escuche, sargento. Tengo poderes sobrenaturales. Si lo quisiera ahora mismo, lo podría hipnotizar, dominar su mente y hacer de usted lo que quisiera. Por favor, no me obligue a recurrir a alguno de mis poderes para salir de aquí. Acepte usted mi inocencia y acabaremos con este asunto. De aquí no saldrá hasta que yo lo ordene. Pero, sargento... Calimán. Espere. Mi cerebro capta un mensaje. Un mensaje urgente. Calimán. Solín. Solín. El poderoso cerebro de Calimán captaba un mensaje. En su mente escuchaba una voz, la voz del pequeño Solín. El sargento no podía dar crédito a las palabras de Calimán cuando decía: Solín, Sargento, es necesario que salga ahora mismo de aquí. Hasta que yo lo vea. Pero no se da cuenta que alguien está en peligro. ¿Alguien? ¿Quién? Un amigo mío. Su vida corre peligro. ¿Y cómo lo ha sabido? No me diga que es usted adivino. Esto es algo serio, real, sargento. Mi cerebro capta un mensaje telepático. ¿Un qué? Oh, sargento, su torpeza me desespera. Si pudiera hacerle comprender lo que escucho aquí, dentro de mi cerebro. Calimán. Calimán. Calimán. Calimán recibía el mensaje telepático de Solín. Era como si escuchara dentro de su cerebro la voz del muchacho que pedía ayuda. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡El tigre! ¡El tigre, Calimán! Es Solín que me necesita. Está en peligro. Habla de un tigre. Tal vez esté a punto de ser una víctima más del tigre asesino. ¿Qué sucede, amigo? ¿Por qué se ha quedado callado? ¿Por qué se lleva usted las manos a la cabeza y cierra los ojos? ¡Responda! Calimán permanecía con los dedos índice apoyados en sus sienes, los azules ojos cerrados y los nervios en tensión. Captaba el mensaje telepático del pequeño Solín, que a muchos kilómetros de ahí estaba en peligro. El sargento, sin comprender lo que pasaba, se mostraba interrogante y molesto. Vamos, Calimán, ¿qué hace usted? Se diría que está adivinando el porvenir. Solo que le falta su esfera mágica. Calimán reaccionó tenso. Apartó las manos de su cabeza. Abrió sus azules ojos, clavándolos con firmeza en el sargento Norton. Se puso de pie, con sus poderosos músculos en tensión, como una pantera dispuesto al ataque. El sargento retrocedió sorprendido y cauteloso. ¿Qué le pasa? ¡Quieto! Escuche, sargento. Voy a salir ahora mismo de aquí. ¿Y cómo te lo dispararé? Accedí a venir a la jefatura porque mi conciencia está libre de delitos y siempre he sido respetuoso con la ley. Pero ahora debo salir de aquí. La vida de alguien está en peligro y debo salvarla. Oh, sí, me doy cuenta. Usted adivinó con sus maravillosos poderes que alguien está en peligro y va a salvarlo. Exactamente. Vamos, amigo. Eso es lo más infantil que he escuchado. ¿Cree que soy tonto y lo dejaré salir sin más? De todas maneras saldré de aquí, sargento. Más le vale creer en mi inocencia y dejarme en libertad. ¡Siéntese! Aún no he terminado el interrogatorio. ¿Bien? Usted lo ha querido, sargento. ¡Deténgase! ¡Un paso más y disparo! ¿Cree que puede dominarme con su revólver? Ahora le haré una demostración de mis poderes. Calimán levantó la mano derecha y trazó un signo en el aire, un pase hipnótico. Y al instante, el sargento Norton quedó paralizado. ¿Qué diablos me pasa? No puedo moverme. Estoy petrificado. No puedo mover un solo músculo de mi cuerpo. Está usted bajo el dominio de mi mente, sargento. No saldrá de aquí. Dispararé. Ay, no puedo siquiera apretar el gatillo del revólver. El sargento Norton estaba paralizado, inmóvil como una estatua. Un pase hipnótico de Calimán había servido para paralizar al sargento, que inútilmente trataba de apretar el gatillo del revólver. ¿Qué ha hecho, Calimán? Buenas noches, sargento Norton. Usted no puede irse. Me voy, sargento. Y si trata de gritar, lo dejaré mudo algunas horas. ¿Comprende? Mudo. No, no lo haga. Saldré de la jefatura tranquilamente. Pasados algunos minutos, cuando esté lejos, usted recobrará el movimiento. Recuerde, sargento, que soy inocente. Pero pronto descubriré a los culpables. Buenas noches, sargento. Se ha ido. Se ha ido y me dejó paralizado. ¡Mil diablos! No puedo mover ni el dedo. ¡Mil diablos! El pequeño Solim, Itagaki y Shani continuaban aterrados, viendo hacia la terraza donde algo acechaba. Oh, ¡está ahí! ¡Veo al tigre agazapado! ¡Esos grandes ojos que se miran con furia! ¡Oh, va a atacarme! ¡Va a atacarme! Tiempo habían permanecido Solim, Itagaki y Shani ante el acoso del tigre asesino, no podrían decirlo, pero la fiera estaba ahí acechándolos, mirándolos amenazadoramente. Avanza lentamente hacia nosotros. Sí, puedo verlo perfectamente desde la luz de la mesa. ¡Solim! El tigre asesino se detuvo de pronto al escuchar los toques en la puerta. Calimán, sin esperar más, derribó la puerta. Y al mismo instante, el tigre huyó por la terraza. Solim. Shani. Calimán. Están a salvo. Calimán. Pero están temblando. ¿Qué ocurre? El tigre. El tigre. Estaba ahí. En la terraza. En la terraza, ¿sí? Calimán avanzó decidido hacia la terraza. Todos los músculos de su poderoso cuerpo estaban en tensión, listos a la lucha, pero... No hay ningún rastro. ¿Están seguros que no fueron víctimas de una alucinación? No, no. El tigre estaba ahí. Lo vimos perfectamente. Estaba agazapado en la terraza. Nos miraba furioso. Y iba a lanzarse contra nosotros cuando llegaste. Y el tigre escapó rápidamente. Calimán, ¿captaste mi mensaje telefónico? Sí, sí, muchacha. Supe que estaban en peligro. ¿Y la policía te dejó en libertad? Veríamos que tuve que convencerlos de mi inocencia. Pero ahora nos queda mucho por hacer esta noche. Tal vez buscar la guarida del tigre asesino. ¿Dónde, Calimán? ¿Dónde? Tal vez en el bazar de su difunto padre, Tagashishani. Tal vez allí encuentre algo. Un documento, una pista, para saber más del tigre asesino. Esta noche iremos allá, Solim. El bazar del difunto John White permanecía en tinieblas. Todos los viejos objetos, las antigüedades, parecían mausoleos de un singular cementerio. La figura de un hombre se recortaba en la semioscuridad. Brillaba verdosa la esmeralda en un turbante blanco. Se apreciaba un cuerpo atlético y poderoso que aventaba cauteloso entre las sombras. Era Calimán. Alguien está escondido allí, tras esas cortinas. Percibo una respiración ahogada, temerosa. Calimán avanzó hacia una cortina de rojo terciopelo. EW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.